Oscar, my bad, dog. Been all around the world working hard, but I told you I got you. Baby Rasta, Mr. 305. Mira que esa mujer está sabrosa. Tú sabes. Está bella. Pero lo que me encanta es como menea. M Music. Está sabrosa, sabrosa. Y eres bella, bella. Vamos a mezclar, mezclar. Pasaporte, vamos a Europa, oh. A Trinidad a bailar soca. Yo te toco y tú me tocas. Dale sexy y quítate la ropa. Yo no tiemblo, yo enseño. Get to the club, get bigger, oh. Then let's go, like a bigger road. Presiento, se acerca el momento. Tu cuerpo la disco, una bomba de tiempo. Cause I'm so into you. So what you gonna do? Pongan el brazo que se lo vamos a partir. Estamos con los lobos. Con el Pitbull, el remix. Y Pitbull, tú sabes. Cuba. M Music. El que produce solo. Yugo. Come on. Baby Rasty Gringo. DJ Eric Industria. M Music. Yeah. poco tímido, también soy agresivo. Te peleas, deja que la ocasión llegue, pues si puedes, con acción tú procedes. Prefiero que no aprovecharse de la situación, pero si llenas mi corazón. Yeah. Oh, estás envolviendo. No sé si ves a ti perrearte lento, lento. Quizás lo decíamos en el momento. Dame tu cuerpo. Déjalos que hablen, disfruta el momento. No dejes pa' mañana lo que sientes por dentro. Si la atención te llama, dale el atrevimiento. Envuelto, tú me tientes y yo te caliento. ¿Cómo acercarme hacia ti si no es el momento? Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo que siento. ¿Cómo acercarme hacia ti si no es el momento? Siento tu cuerpo que viene hacia mí y yo lo que siento. Me lo imagino, cómo hacer el sexo. Y como que te llama, dime si me presento. Seguimos bailando, de loco envuelto. Quisiera desnudarte, te invito a mi cama. Tú no te imaginas cuántas son las ganas. Súbete tú, cuando se te duda. Y a la media luna, tú serás mi lúa. Sigo entiendo, eres la que me pone a viajar. Yo bella luz. Dibújame la piel con tu nail, ese cabello waving. Ella es como una sirena, como Halle Bailey. Baby, dime dónde estás que yo te llevo. Desde que te vi bailar, caí en tu juego. Dime por dónde me muevo y no me importa, le llego. Y si tú tienes ego, a mí no me importa, me atrevo. Te vi bailando sola y me quise llevar. Es que como te mueves, tú eres el final. Y la besé y se pegó, le desperté la maldad. Ella con ese flow me combina criminal. Te vi bailando sola y me quise llevar. Es que como te mueves, tú eres el final. Y la besé y se pegó, le desperté la maldad. Ella con ese flow me combina criminal. Que soy tu daddy, ya tengo el plan pa' después del party. Vámonos a la playa, nos tomamos una medalla. Y si te provoca, prendemos un filicito de más. Tú y yo con un Mai Tai, oh. Mami, dime qué es la que hay. Que me siento so fresh, so fine. Si estoy contigo, okay, por más que pregunto, why, yeah. Te vi bailando sola y me quise llevar. Es que como te mueves, tú eres el final. Y la besé y se pegó, le desperté la maldad. Ella con ese flow me combina criminal. Te vi bailando sola y me quise llevar. Es que como te mueves, tú eres el final. Y la besé y se pegó, le desperté la maldad. Ella con ese flow me combina criminal. Me refiero a la nena. metiendo mantequilla y luego adicto termina. Te madrugarán en la esquina, vendiendo el polvito que a muchos lastima. Te madrugarán en la esquina, vendiendo mantequilla y luego adicto termina. Y es que ahora yo, porque me siento solo. Ven, mi amigo se ha ido, ya tengo enemigo en esta vida. A mí no me quieren vivo, y yo no sé por qué. De su muerte fueron 7 impactos la cabeza y los sesos se los mandaron al carajo, al carajo. Dime, tú no decías que el pobre era bueno. La cosa de su muerte fueron 7 impactos la cabeza y los sesos se los mandaron al carajo, al carajo. Dice que me quiere liquidar. La competencia solo comenta y dice que me quiere liquidar. No hay un hombre que me pueda humillarme. No hay ni título quitarme. Lo siento, fumar. Soco la que al que se meta le reviento la cabeza. Pórtate bien o aguanta lo que venga, porque ese hombre destruye la competencia. Y lo que cargo es solo punto. Siempre ando conmigo y a donde voy represento al flow. En el mundo entero se escucha mi voz. Yo te amaré y en busca. para estar en prisión y qué dolor y qué pena y ese salto a la red que solamente me consuela ver el rostro de mi vieja y nadie sabe y nadie sabe y nadie sabe lo que siento yo. 7 días aquí, prefiero estar muerto. Allá se encuentran encerrados entre 4 paredes en un mundo de barrote que escaparse nadie puede. Si una hora parece un año parece un siglo, parece una maldición estar metido en el presidio. Tu mamá te lo advertía, tu pana te lo decía, pero como era tan guapo ni siquiera caso hacías. Mírate en el espejo, mírate cómo estás, mírate te han parado tus años de libertad en el presidio. Mira dónde te encuentras amigo, pagando tu condena pero bien arrepentido. Ya no hay vuelta para atrás, ya no hallas la solución, y ahora solo te restan años metido en la prisión. Hace 7 días aquí, 7 en el infierno, pa' que sientas un minuto lo que te ha visto. Ya yo estoy aquí, amándote en este lugar. Hace 7 días aquí, 7 en el infierno, pa' que sientas un minuto lo que te ha visto. Ya yo estoy aquí, en este lugar. Ay, ay, ay. Ay, yeah. This is my mom, Valerie. In the house. This beat is for the people que ha sido olvidada por la sociedad. Ya. Mi corazón te espera con alto, aunque la distancia. nada, lo mío es el catch, catch. Y te tiro para atrás. Y si te busco un calentón, mi loco te casarán. Tranquilo, la calle no me manda, yo la guío, dile M. Yo en puñetas son los favoritos, los insuperables, baby Rasty gringo. Y ahora la linda, todos quieren agarrarse de lo mío. Están locos, cabrones, arranquen pa' su lado. Si cuando yo estaba jodido, ninguno me había ayudado. Yo sí que me he dado duro contra el piso. Las estrellas más grandes ante mis ojos han caído. He llorado, he sufrido, le he pedido a Dios a grito que me devuelve la música todo el tiempo que he perdido. Y le doy gracias por nunca bajarme la autoestima y por enseñarme a soportar todos los cambios que me la riqueza, la pobreza, estar abajo, estar arriba. Dame la fuerza para seguir cuando no hubo salida. Aguantar la pérdida de mi madre y soportar la rebeldía de que maten a mi padre y superarme a ciega, sin sentido, sin una meta. Dejar de ver a mis hijos por cantar en todo el planeta, pero gracias te doy por ver un nuevo amanecer y perdóname por cosas que no debía hacer. Con el duro que me cuidará de la mala mirada, cuando ciego me encontrará, que guarde mi espalda de lo que me odiarán, que perdonará lo que me traicionarán. Yo siempre ando solo, no necesito condón, corazón gigante me cuida privado de todo, bombea paso a paso, me creo en fracaso y para todo lo malo. Cuando yo estaba comiéndome las uñas, cuando sentía que mi vida no servía. Pasaron años, me metí en un género lleno de alpía, donde sigue vivo este dúo todavía. Tengo mi otro negocio, plasmando arte sobre la piel, porque la fama no me quita lo que me gusta hacer. He viajado el mundo desvelado y nunca me agoto. Dios maneja mi vida y yo voy de copiloto. Las modas que tú te pones, ya me las puse yo. Ustedes todos caminan en contra del reloj. Los tiros de rata, la muerte casi nos arropó, porque si muere uno, nos morimos los dos. El tiempo maduró mi mente y me rejuveneció el corazón. Ustedes cantan por dinero, yo canto por la pasión. Me he hecho un duro, a ustedes duro los hicieron, tanto así que hasta sus propios embustes se creyeron. Me típico a la música dándole desfile. Y si yo fuera inmortal, seguiría pa' los 3000. Acá arriba no hay celaje, ven dinero y se me van en viaje. Sigo rico y poderoso sin comprar ese pasaje. Soy nada, no puedo más. a Dios aunque me muera. A mí no me importa lo que diga tu madre, ni tampoco lo que piense tu padre. A mí lo único que me importó es serte fiel y darte mi amor. Y como me gustaría gritarle a los cuatro vientos y decirte lo mucho que te quiero, pero eso nunca a ti te importó, porque te fuiste sin decir adiós. Tienes que volver, y entiendo muy bien que te dijeron que yo no te merezco estar bien, en que yo fallé. Si quieres, mátame, pero te di lo mejor pa' que me pueda querer toda la vida, niña mía. No te dejes llevar por lo que diga tus amigas o tu mamá. Tú sabes bien lo que tanto por ti siento, que yo te quiero más que nadie, te quiero más que cielo. Y hoy, mañana sin ti, mi soledad, sin ti no soy nada, no puedo más. Hoy, mañana sin ti, mi soledad, hoy te digo adiós aunque me duela. Hoy, mañana sin ti, mi soledad, sin ti no soy nada, no puedo más. Hoy, mañana sin ti, mi soledad, hoy te digo adiós aunque me muera. Tú sabes bien que el que desea mal se desespera, porque a su lado no está. No te va a hacer daño porque tú eres un pitillal. Eres la única en su vida que lo pone a temblar. Es que no puede más, le falta esa soledad. La tristeza que él tiene tú la puedes sanar. Es que te quiere amar, dale una oportunidad. Te va a llenar de tanto amor que no lo vas a aguantar. Y hoy, mañana sin ti, no soy nada, no puedo más. Hoy, mañana sin ti, con mi soledad, hoy te digo adiós aunque me duela. Hoy, mañana sin ti, con mi soledad, sin ti no soy nada, no puedo más. Hoy, mañana sin ti, con mi soledad, hoy te digo adiós aunque me muera. Hoy,